está en contacto directo con la radio Carnaval a esta hora de la mañana, la alcaldesa Carolina Corti. ¿Cómo le va, alcaldesa? Muy buenos días. Muy buenos días Radio Carnaval, buenos días a todos los quilpueínos que nos están escuchando, buenos días también a todos los de la región de Valparaíso que nos están escuchando. Así es, oiga, la pillo ahí en el paso bajo nivel, el tema de ahí en Gendarmería, alcaldesa, ¿no? Bueno, mire, ayer estuvimos iniciando la pintura ya de los pasos bajo nivel. Ah, perfecto. No me voy a cansar. Ya. Estuvimos, ya hicimos la primera pintura de fachadas. Sí. Que fueron las 41 fachadas, más tres kioscos que eran bien emblemáticos. La verdad es que el agradecimiento a la empresa privada, una vez más, que se puso las pilas con Quilpué, descentralizando lo que es Viña y Valpo, que para mí es súper importante. Porque generalmente a nosotros nos cuesta mucho que la alianza público-privada entienda que Quilpué es una comuna tremendamente potencial, sí, para futuras ejercicios de proyecto. Y en ese sentido creo que hemos hecho una visibilización y hoy día nos han escuchado muchas empresas y estamos haciendo lo que Quilpué quiere: ver un hermoseamiento, ver un orden, ver limpieza. Y es lo mismo que la teoría de la ventana rota. Cuando tú tienes lugares que están muy complicados respecto de su visualización, atraes delincuencia, atraes desorden, hay algo integralmente complejo. En cambio, cuando tú ves que las cosas empiezan a ordenarse desde lo más básico, como por ejemplo la pintura de fachadas que está lleno de graffiti, que es ensuciar, obviamente los locales comerciales, tanto locales y otros lugares, nos empiezan a mirar con otros ojos. Sí, claro. Porque estamos poniendo la firmeza en aquello. Esto está dentro del programa, como lo han denominado, Pintando Sueños, alcaldesa. Pintando Sueños, porque yo creo que desde el año 2019 que no se había empezado a tomar en cuenta lo importante que era escuchar a las bases, que hoy día son los vecinos y vecinas de Quilpué, Belloto, de la zona rural, y escuchando las bases, tus ideas fluyen y tú lo que haces es gestión. Ajá. Y las gestiones resultan cuando hay una confiabilidad en la institución. Y hoy día la municipalidad, sus funcionarios, están haciendo el trabajo de manera muy productiva y muy eficiente. 11 de la mañana, 51 minutos, conversamos con la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, a esta hora aquí en la radio Carnaval. Se comenzó por las fachadas, ahora se está trabajando en los pasos bajo niveles y se va a continuar con el hermoseamiento de la ciudad. Ahí tengo entendido también que viene una importante instalación de flores, trabajos en parques y jardines, a propósito también de la llegada de la primavera, ¿no? Sí, pues queremos hermosear. Sí. Y hermosear significa cada detalle. Y también se nos viene septiembre es un estado, hace un estado de ánimo, yo, todos, que a veces dicen que se producen un bajón en septiembre, claro, en algunos temas, digamos, algo pasa con la primavera, hay un cambio estacional que seguramente lo tienen medido los psicólogos, yo sí. Soy de las personas al revés, que creo que renace todo lo que pueda renacer como gestión, como idea, para que la gente sienta su estado de ánimo bien, para que sienta que hay esperanza de recuperar muchísimas cosas que son fundamentales para los estados de ánimo. Uno no solo puede preocuparse de una sensación de seguridad, sino partes específicamente por el estado de ánimo de las personas. Sí. Y el estado de ánimo de las personas empieza a sentirse. Ayer en el mirador me decían... señora Carolina, hoy día yo la quiero felicitar porque sentimos que podemos salir hasta más tarde en el centro, porque existe limpieza en las calles, porque hay definición peatonal, porque existe repintado, bueno, y eso empieza a elevar los estados de ánimo. Entonces la gente empieza a sentirse de nuevo orgullosa de su propia comuna, no que está en decadencia, sino que está en alza. Y eso es fundamental para el trabajo que estamos desarrollando dentro de el plan programático de la política pública. Ayer estuve en la comisión de los concejales cuando estábamos hablando de la ordenanza municipal, que también tiene que aplicarse una multa a aquellos que efectivamente empiecen a echarnos a perder todo lo que estamos tratando de arreglar. Y hoy día hay que tener una responsabilidad en ello, así que la ordenanza va a salir muy seguramente para el próximo martes, y ya ahí va a haber sanciones que nosotros esperamos sean ejemplificadoras para cuidar lo propio. Sí. Oiga, alcaldesa, y a propósito de los estados de ánimo, a propósito de estas sensaciones de seguridad, esto de la pintura de fachadas, esto de la pintura de los pasos bajo niveles, de la instalación de flores que viene a darle un nuevo color, influye mucho además también en el estado de ánimo de la gente cuando pueda volver a disfrutar estos espacios, la vida de barrio, los parques, sentirse seguros además también en la comuna, pues. Sí, y vamos a seguir haciendo alianzas estratégicas que nos permitan a nosotros seguir trabajando en esta vía. Yo cruzo las fronteras cuando voy a la inauguración del Jardín Botánico porque hay un límite muy especial con Canal Chacao, por ejemplo, y fue muy especial Alejandro Peirano en además invitarnos a esta inauguración, porque estamos trabajando juntos en que nosotros vamos a hacer uso de ese parque para nuestros vecinos en particular, y vamos a cuidar el tema de los incendios, y hemos formado un centro de emergencia que es de vecinos, que funciona muy bien ahí en Canal Chacao. Entonces, todo esto es una cadena de voluntades, pero además es una asociatividad que funciona de manera muy proyectada. Tú no puedes pensar que porque eres alcalde, tú estás administrando una comuna, esto es un trabajo, y tienes que proyectar la comuna de aquí a unos 20 años, de tal manera que cuando uno no esté, estén sentadas de manera robusta las bases para que Quilpué reviva por sobre todo su función atractiva para la región de Valparaíso. La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, está con nosotros aquí en la radio Carnaval FM en este miércoles 3 de septiembre. Y hablando de seguridad y de sentirnos seguros, de poder salir, de poder retomar esa tranquilidad por las calles a pesar de que se oscurezca, va a contribuir mucho en esto, alcaldesa, los refugios peatonales con señalética, incluso de este número único de seguridad, el 1527, sí, aquí en Quilpué, pues. Sí, pues hemos estado haciendo ahí una refacción y además unos adhesivos que están claritos en dónde tienen que recurrir en caso de cualquier emergencia. Nosotros con el 1527, la verdad es que hemos tenido respuestas súper inmediatas. La gente tiene una muy buena percepción del 1527. Se tiene que masificar, la gente tiene que saber dónde recurrir en un proceso de urgencia. Claro. Más que de emergencia o de seguridad, es de urgencia. Y tiene que haber alguien que les conteste y que les resuelva y que les diga: esto tenemos que guiarlo por este lado, esto tenemos que guiarlo por el otro. Esto nosotros nos estamos tomando muy en serio aquello. Bien, y nos estamos tomando bien en serio el 18, porque también ya comienzan a flamear las primeras banderitas en Quilpué, alcaldesa. Nos estamos tomando muy en serio el trabajo. ¿Sí? Yo creo que bueno, aquí claro, hay que aportar con el trabajo y la gestión, eso es. Sí. Y esto sin el equipo municipal no sería posible. Y qué linda se está viendo la ciudad con las banderas chilenas, alcaldesa. Sí, pusimos más de 1,000 banderas en todo Quilpué. Nos piden en todos lados que pongamos. Sí. Pues este es nuestro primer año, ya estamos cumpliendo por cumplir los 9 meses. Pero los cambios sustanciales ya se están viendo. Qué bien. Felicitaciones, alcaldesa. Lo importante es eso, ¿no? Que hoy día Quilpué ha vuelto a tomar el rumbo y la ciudadanía ha podido ser testigo de aquello. Aquí no son palabras al viento, sino que son hechos concretos los que nos viene a contar y los que nos viene a detallar cada semana la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti. Alcaldesa, muchas gracias por estos minutos. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti. Cariño, gracias. Chao. Cariño a todos. Adiós, gracias, chao. La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, con nosotros contándonos sobre este maravilloso embellecimiento de la comuna en la antesala de las fiestas patrias, en la llegada de la primavera. Este bonito programa, el Pintando Sueños, con la reparación, ¿no? El repintado de fachadas, de pasos bajo niveles, la instalación de flores con la llegada de la primavera, la instalación de las más de 1,000 de banderas chilenas que nos contaba la alcaldesa recién. y también estos refugios peatonales con señalética de el 1527. Ese es el número de seguridad para las vecinas y los vecinos de Quilpué. Si usted todavía no lo ha notado o no sabía que hay un número de seguridad que es muy cortito, es muy fácil, además, el 1527, apréndaselo, anótelo, guárdelo, para que ni Dios lo quiera ante algún caso de emergencia pueda recurrir a este número y así el municipio poder acudir en su ayuda, junto por supuesto con la coordinación de carabineros. ¿Cuál es el número en Quilpué? El número de seguridad, el 1527. ¿Quién nos contó esto? Su alcaldesa, pues la señora Carolina Corti.